Los Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que Los Locos de Buenos Aires. Hola, hola, hola. ¿Cómo les va? Acá estamos, miércoles 12 de abril del año 2023. Como hace 33, desde hace 33 años estamos acá en el aire de la tribu. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bueno, hoy tenemos muchísima información. Van a escuchar todo lo que necesitan saber, sobre todo para moverse y fundamentalmente acá en la ciudad de Buenos Aires, moverse todos los días, ¿no? No solo por lo que pasa hoy, sino por lo que pasa todos los días. Quiero agradecer fundamentalmente a Franco Cocho López. ¿Cómo te va, Franco? Que nos acompaña acá en la operación técnica. A Camilo, que hoy se mató en la producción, venimos de horas laburando para alcanzarles a ustedes la mejor información. A veces uno dice venimos de horas y después no se nota, pero bueno, suele pasar, la vida es así. Pero yo le garantizo que este programa lo trabajamos mucho, ¿eh? Aunque después el resultado no sea el que uno quiere o es el que uno quiere a veces, pero lo trabajamos mucho. Bueno, un momento extraño, ¿no? Porque la política es así, ¿no? Hoy vamos a entrarle a los temas de política, le vamos a entrar en su medida. En su medida y armoniosamente le vamos a entrar para que ustedes sepan qué está pasando políticamente en la ciudad de Buenos Aires. Y también, bueno, hoy tenemos uno de esos días que uno dice, mejor me quedo en casa, ¿no? Juega después San Lorenzo. No lo digo por nosotros, lo digo por toda la gente. Fíjense ustedes, hoy tenemos movilizaciones en el centro. Hay fundamentalmente tres movilizaciones que, bueno, eso hacen que esté difícil de caminar al centro, pero a su vez tiene que ver con reivindicaciones concretas. Ahora, bueno, hay una marcha que es una marcha de la izquierda contra el Fondo Monetario Internacional y uno dice, bueno, esta marcha está bien, se viene pidiendo hace tiempo. Yo coincido inclusive con los reclamos. No se puede estar sometido al Fondo Monetario Internacional, lo hemos dicho varias veces acá. Decimos, esa marcha que empezó a las 2 está bien, una marcha a Plaza de Mayo. Ahora, después tenemos una jornada nacional en donde la consigna es el hambre no puede esperar. Ahí está la corriente clasista y combativa, que son parte de este gobierno. Entonces uno dice, ¿cómo es este tema? Ustedes fueron, ahí hay diputados, como el caso de Alderete y algún otro, porque creo que tienen dos o tres diputados, que votaron todos los ajustes para que haya hambre. Votaron la baja de las jubilaciones, votaron la baja de las jubilaciones, Alderete votó la baja de las jubilaciones. Y ahora resulta que el resultado de lo que ustedes ayudaron a generar y están en contra y salen a movilizarse. ¿Por qué? Porque ya saben que se pierden las elecciones, entonces van a ir por otro lado para ganar elecciones. ¿Qué tiene? Bueno, ahí tiene una movilización que hoy hubo del Obelisco al Ministerio de Trabajo. Lo mismo podemos decir para la UTEP. Ahí está Grabois, los trabajadores de la economía popular. También tiene Saracho, entre otras, que han votado los ajustes. Itai Hagman, que es de Patria Grande, como Grabois. Iba a decir Pajarito, no, Pajarito era el padre, como Juan Grabois. Votaron los ajustes y ahora salen a decir que hay hambre y van al Ministerio de Desarrollo Social. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Estamos todos medio... Porque la gente en general, el pueblo no diferencia. No diferencia la unidad piquetera de la UTEP, los que han sido coherentes en la lucha contra el hambre, con los que han participado de fomentar el hambre, los que han votado, insisto, como Itai Hagman, como Saracho, como Sativa, creo que, como Alderete, han votado con el Frente de Todos, bajarle los sueldos a los jubilados, bajar la fórmula que los iba a dejar mejor, ajustada por inflación, y también apoyan todo lo que apoya este gobierno, que a decir verdad, no se diferencia mucho de lo que se habla cuando se habla de gobiernos de derecha, ¿no? Así que bueno, hoy tenemos una ciudad que hierve, pero hay que decir también las cosas como son. Hoy en la movilización también está el Frente Popular Darío Santillán, también gente que está en el gobierno, funcionarios del gobierno, del propio Ministerio de Desarrollo Social, que ahora, nos vamos porque falta un tiempito y no queremos ser cómplices de la derrota. Sosténganlo, muchachos. Si estaba bien bajarle los sueldos a los jubilados, cuando votaron Hagman y todos, el Saracho, todos los que nombramos antes, y bueno, ahora salir a decir que hay hambre porque no mandan comida, y resulta como un poco, por lo menos extraño, vamos a decir extraño. Porque yo no les creo tampoco, porque no van a romper. Rompen cuando ya no tienen más cargos, si no, no rompen porque son pymes, Patria Grande, el PCR, el Partido Comunista, el PTP, todas las siglas que eran Somos, Movemos y todas las 22 siglas que acompañaron al Frente de Todos, son pymes que a cambio les dieron cargos y a cambio apoyaron un gobierno que todos sabían que venía a ajustar. ¿Qué es lo que está haciendo? Ah, sí, pero Macri, ah, sí, pero la guerra. Y si vamos a la guerra, fíjense, así, pero la guerra. Según Alberto Fernández, según Massa, según Cristina Fernández de Kirchner, la inflación es producto de la tierra arrasada de Macri, de la pandemia y después de la guerra. Brasil, 0,71% de inflación en el mes de marzo. Se ve que la guerra afecta hasta Argentina, no hasta a Brasil, no. Bajó del 5,6 al 4,6 la tasa anual, que siguen creyendo que es muy alta en Brasil. Argentina, el viernes va a salir la del INDEC, la de la UMET 7,5, la de la CABA 7,1 por mes, por mes. Más o menos promedio, UMET es la Universidad de los Trabajadores del peronismo de Víctor Santamaría. 105 más o menos promedio de inflación por la guerra, por Macri, no por la ineficiencia de ellos, no por el desastre que son ellos, no, por todo eso. Así que bueno, en la ciudad de Buenos Aires tenemos eso. La UMET dio que los alimentos subieron 8,3 y la Dirección de Estadísticas y Censo de la CABA 9,1. Así que ahí tenemos uno de los grandes problemas. hoy también, si te querías mover, yo veía hoy, y recién lo veníamos charlando con Camilo cuando, antes de que nos juntemos, la reunión de la producción y viendo todo lo que íbamos a hacer hoy, y una discusión, ¿no? Discusión sobre las redes. Él conoce más del tema redes. Y yo veía, por ejemplo, colas para tomar el colectivo 65, que es de la empresa Metropol. Colas y colas. Por toda Avenida La Plata. Caminé como 20 cuadras por la Avenida La Plata, ahí por desde San Juan hasta Rivadavia, 10 cuadras, bueno. Están de paro. Están de paro porque no les pagan los subsidios. En realidad no están de paro. Hay un lockout patronal. Entonces yo veía a toda esa gente de la ciudad de Buenos Aires que hoy llegaba tarde a trabajar y decía, la pucha, tenemos medios por todos lados. Hace desde ayer que están de paro, hoy se agregaron más. Ayer de paro, de lockout patronal había 5 líneas ayer, más otras que andaban cada hora y media, y hoy directamente 23 líneas de Metropol, que algunas son que están en la ciudad de Buenos Aires, como la 90, la 151, la 65, la 176, bueno, que dicen que le quitaron un 15% de los subsidios, que hay una medida cautelar de un juez que dice que se lo tienen que devolver, que el gobierno no le da los subsidios y que encima no le está pagando los subsidios. El gobierno les contesta que con todo pasa lo mismo, así que estamos ahí. Es decir, montaron todo un choreo con las empresas, que era le damos subsidios, y a cambio de esos retornos, recuerden Sirigliano, recuerden la masacre de Once, recuerden. Y montaron todo ese choreo y ahora no pueden ni sostener ese choreo. Porque los que pierden con ese choreo, los que perdemos somos los trabajadores. Entonces los trabajadores estamos jodidos, estamos muy jodidos. No quiero ni saber lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires. Que encima esto se agrega a los choreos, no solo los choreos de las patronales en conjunto con el gobierno, de las patronales de los colectivos. 32 son de la ciudad de Buenos Aires, que ahí le quieren pasar el subsidio, lo de la ciudad. Bueno, han aumentado casi un 70% en los últimos meses los colectivos, pero siguen diciendo que están atrasadas las tarifas. Y sí, si se comparan con el interior del país, el boleto 47 contra 150, 180, y bueno, ahí sí están atrasadas. Así que tenemos, estamos en el peor de los mundos, acá en la ciudad y en nuestro conurbano bonaerense. Y resulta que ahora también están, como los medios están un poco sensibilizados con lo que ha pasado con el asesinato, que acá lo tratamos la semana pasada, de Daniel Barrientos en la provincia de Buenos Aires, los medios están sensibilizados. Hoy estamos viendo, te metes en cualquier medio y ves un quilombo, motochorro por todos lados, inclusive acá en la ciudad de Buenos Aires, y esto que uno lo abra rápidamente significan vidas. Después vamos a hablar un poquito más tranquilo, como lo que pasó en Soldati. Ahora había un acampe frente a la cancha de San Lorenzo, ahí también porque hay inseguridad. Sacaron la gendarmería, en la 1114 sacaron una parte de la gendarmería que estaba. Pero aparte, si está la gendarmería o si está la policía de la ciudad, es un problema igual. Bueno, hay un despelote en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, ni que hablar en la provincia. Y así estamos. Es decir, hoy hay otras 6 líneas de paro por fuera de Metropol. Esto es de paro por los choferes, la 288, la 311, 312, 329, 422, 501, que van a la zona de Moreno, a toda esa zona. ¿Por qué? Porque ha habido asalto, le han roto la cabeza a una mujer. Esto que Kicillof decía que era raro, que es raro, que pasa, que matan a un colectivero, todos los días tenemos cosas parecidas, ¿no? Inclusive en la ciudad también, para que se quede tranquilo Kicillof. Y así que tenemos todo esto. ¿Y cuál es la respuesta a todo esto? ¿Cuál es la respuesta de la clase política? Unos de la ciudad de Buenos Aires, bueno, ya con la reta no conté porque está metido en otra cosa, después también vamos a hablar de eso, en este quilombo está matando al padre, parece, que, es decir, a Macri, en esto de la boleta, yo no me voy a meter qué es lo mejor, porque podría decir, por ejemplo, a mí no, yo no voto a nadie de ahí, pero, por ejemplo, todo se horroriza, nada, Mauricio Macri pone al primo, Jorge Macri, ¿quién se horrorizan de eso cuando vemos que tenemos un diputado que es diputado porque se llama Kirchner, que no lo puedo decir, pero porque por ahí no nos comemos un juicio, pero no sé si sabe sumar y restar, no sé, aunque fue a escuela privada, porque la madre no confiaba en las escuelas públicas, creía que todos eran vagos en las escuelas públicas, entonces lo mandó a una escuela privada, pero bueno, y una mujer que es la líder de un partido, porque era la mujer de Néstor Kirchner. Y se horrorizan por el primo de Macri. Todo esto es una hipocresía, porque hasta la izquierda, yo me cruzo con algunos dirigentes de la provincia de Buenos Aires que viven acá en Almagro. Y hay que decirlo, entonces meter eso en una discusión, y me parece por lo menos una pelotudez, al margen de que yo preferiría que no sea así, pero preferiría que no estuviera, que no fuera política Cristina Fernández, que no estuviera en la gobernación de Santa Cruz Alicia Kirchner, que Máximo Kirchner no fuera candidato absolutamente a nada, que la gente fuera candidato por lo que piensa, por lo que dice, por los méritos, qué sé yo, pero no por los programas, no por ser el hijo, el tío, el primo. Y lo mismo puedo decir con Macri, en Vicente López, ahora se presentó, porque es cierto, aparte está de licencia en la provincia, se vino a la capital, Santilli estaba en la capital, se fue a la provincia. Kicillof no conocía más allá de Recoleta la Universidad de Buenos Aires y el barrio en que hoy vive, que es Villa Pueyrredón, y sin embargo es gobernador de la provincia de Buenos Aires, y no sabe ni dónde queda Moreno, y dice cosas como la que decía el otro día, que uno dice, este tipo es el gobernador, que era raro que roben a las 4 de la mañana a 2 cuadras de un búnker donde te pegan un tiro, te sacan el celular, o aunque no te peguen un tiro, te sacan el celular, van y lo cambian por falopa, no conoce eso. Claro, en la Recoleta eso no pasa. Y ese es un problema. Y seguimos. Y ayer hacen una presentación de un libro sobre la ciudad de Buenos Aires que lo presenta Mariano Recalde y todos se rasgan la vestidura con el desastre que es la ciudad de Buenos Aires y dicen cosas que se olvidan que ellos las promovieron. Ejemplo, los negocios inmobiliarios que han ayudado a los negocios inmobiliarios de Macri. Ejemplo, la destrucción de la escuela pública. Estaba Filmus diciendo que en la ciudad de Buenos Aires no se invierte en ciencia y tecnología. Filmus, que tenía el 17% cuando ingresó como director de escuelas en la época de Grosso con Menem, que Filmus era ministro, era menemista, bueno, como son Cristina, todo, que es lo mismo, menemista, no menemista, es decir, era peronista, y entró con un 17% de matrícula en escuela privada y se fue con un 53% pasando por los cargos, volviendo con Aníbal Ibarra apoyado por Kirchner y por el peronismo. Y ahora dicen, no, porque ha crecido la matrícula privada. ¿Y esos son los que vienen? ¿Quién de ellos, quién? A ver, ¿quién de todos esos manda un hijo a la escuela pública? Filmus mandaba a sus hijos a la ORT, por querer uno. Cristina Fernández de Kirchner mandaba a sus hijos a escuela privada. Pero todos, Es decir, todo porque no confían en la escuela pública. ¿Por qué? Porque la escuela pública la tienen como un botín de guerra para decir luchamos por la educación en contra de un gobierno, si no es el de ellos, porque si es el de ellos, les importa un carajo. Hoy están discutiendo en la provincia de Buenos Aires, algunos dicen por lo bajo, che, nos equivocamos cerrando tanto tiempo las escuelas. Y antes decían que abrir las escuelas era una cosa de la derecha, cuando de acá, cuando todo el mundo decíamos que había que abrir las escuelas, que los chicos no corrían riesgo. Y ahora están eso. Y te aparece una Ofelia Fernández que quiere ser candidata con un cómico, con un actor cómico que creo que se llama Rosenblatt, que trabaja en medios kirchneristas. Y Ofelia Fernández te habla de que la ciudad está mal y hace poco, hace un año más o menos, en un reportaje dijo que ella estaba en contra del cierre de las escuelas en la ciudad de Buenos Aires, pero como había que salir en contra de la Reta, dijo que estaba a favor del cierre de las escuelas, porque dijo que era una barbaridad. ¿Se dan cuenta en mano de quién estamos? Sí, se dan cuenta. Nosotros, por suerte, tenemos gente que nos escucha, que es inteligente. Y la verdad que estamos orgullosos de que nos escuche gente inteligente. Y muchos a veces me dicen, mira, esto no es así. Ahora, en general, es muy difícil que nos digan algo en los datos duros. Después, en opiniones puede ser, pero en los datos duros, por ejemplo, que hoy hay más inflación que en el 2019, ¿y quién lo puede negar? Si la dejaron en 50 y pico y hoy está en 105% anual. Que hoy hay más pobreza que en el 2019, ¿y quién lo puede negar? Y hablo en todos lados, ¿eh? Porque a veces algunos dicen, no, pero la ciudad, viste, hay casi el 20% de pobreza en la ciudad. Es decir, la mitad que lo que hay en el resto del país. ¿Pero ustedes creen que la pobreza en la ciudad solamente es responsable de la Reta? Sí, que es responsable de una parte, sí. ¿Pero solamente la Reta? ¿O esto no es un país? ¿O no tiene que ver con lo nacional? Bueno, de todo eso, y después más tranquilamente, vamos a seguir hablando. Yo te digo, quédate porque aparte vamos a pasar algunas cosas que sería bueno que escuches y te vas a entretener. Aparte te vas a entretener porque hay partes que muchos las ven como tragedia, yo las veo como comedia. Y lamentablemente hay partes que muchos ven como comedia y nosotros acá, nosotros las vemos como tragedia. Bueno, vamos al viejito piola. Estamos entre los 70 y los 80 con los viejitos piola. Hoy se trata de Félix Francisco Nevia Corbacho. Tiene 74 años. Todos los conocemos como Lito Nevia. Viene tocando desde Los Gatos Salvajes, allá por el año 1967. Estuvo en Los Gatos Salvajes, después en Los Gatos, en Winca. Fue muchas veces cantó el solo, hoy canta el solo, estuvo con la Nevia Band. Bueno, es un ícono, aparte un ícono de la historia del rock. Cuando hablamos de la historia del rock, no se puede hablar de la historia del rock sin hablar de La Balsa, y quizá también de Ayer Nomás, pero de La Balsa fundamentalmente. Y hoy les traigo, porque decía, ¿qué poner de Lito Nevia? Algo de ahora, algo viejo, algo que no se escuchó tanto, que tiene que ver con una época interesante, el año 1972, después de Los Gatos. Una época yo quiero mucho, porque ahí yo en ese momento tenía un conjunto, le decíamos, en ese momento, y tocaba la batería, y mi profesor era Oscar Moro, que después falleció. Y fui varias veces a verlos, inclusive una vez fui al Auditorio Kraft ahí en Florida a ver a este grupo con Lito Nevia. A Lito lo conocíamos porque él era el profesor de guitarra de Raúl Pantano, el guitarrista nuestro, y éramos cinco nada más, mi grupo, los cuatro y Roque Narvaja. Y ahí escuchamos a este grupo, que no dio muchas cosas, pero que, que fue muy conocido. Huinca se llamaba. Lo integraban Cacho Lafalce, Gabriel Raviol Ranelli, le decíamos, Oscar Moro y Lito Nevia, y la voz era de Lito Nevia, y así a uno de los viejitos piola que hoy sigue cantando. Huinca, con la voz de Lito Nevia. No tengo mucho que explicar, yo soy tu voz, soy la fe, soy la palabra que te hizo amar. Yo soy tu voz. Muchos caminos perseguí, de todos ninguno logré. Yo soy tu voz, yo soy la fe de tu existir. Yo soy tu voz. Yo soy tu voz. Yo soy la fe. Yo soy tu voz. Y hoy tengo que seguir, no sé ganar y sé perder. Solo pretendo que me escuches una vez. Yo soy tu voz. El sabor del viento me hizo confundir. El calor del aire me hizo avanzar. El miedo a morir me hizo pensar. Que soy tu voz y soy la fe. Soy la palabra que apagará tu sed de conocer y de buscar un hombre que haga feliz a tu existir. Yo soy tu voz. Yo soy tu voz. Yo soy la fe. Yo soy tu voz. Y hoy tengo que seguir. No sé ganar y sé perder. Solo pretendo que me escuches una vez. Yo soy tu voz. No sé ganar y sé perder. Solo pretendo que me escuches una vez. Yo soy tu voz. Yo soy tu voz. Yo soy la fe. Yo soy tu voz. Que apagará tu sed de conocer y de buscar un hombre que haga feliz a tu existir. Yo soy tu voz, yo soy la fe, yo soy tu voz. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. Horas 34 minutos. La semana pasada veníamos hablando en el programa y hace un tiempo de los problemas que hay, no solo por la inseguridad, sino también algún tipo de violencia o que se está generando y que a veces tiene que ver con los partidos políticos. Para hablar, entre otros temas, de este, estamos comunicados con Juan Carlos Giordano, ya que hace un tiempito, no mucho, hará 15 días, hubo un atentado contra el local de Izquierda Socialista en La Plata. Y Giordano es diputado electo de Izquierda Socialista. ¿Qué tal, Giordano? ¿Cómo estás? ¿Cómo le va a usted? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por atendernos, ¿eh? Con todo gusto. Bueno, primero contame cómo fue este atentado. Bueno, usted bien lo denomina un atentado. Fue un grupo de encapuchados. Sí. Se apersonó frente al local nuestro que hace 8 años lo tenemos abierto en la ciudad de La Plata, de Izquierda Socialista, en el frente de Izquierda Unidad, y cuando había una reunión en su interior de nuestra militancia, se filmaron empuñando un arma y apuntando hacia adentro, donde estaba la ventana abierta y estaba todos nuestros compañeras y compañeros en su interior. Uh-huh. Ellos subieron este video, lo subieron por sus redes, los promocionan y demás, y bueno, inclusive en una parte del video se hace un ruido que puede haber sido el gatillo del arma. Uh-huh. Y bueno, y eso lo registraron, lo difundieron, lo promocionan, y fue parte también ese video de una larga entrevista que le hacen este grupo. Este grupo está claramente identificado, son los grupos neofascistas, ultraderechistas, porque uh-huh. todos sus posteos y demás hablan de empuñar un arma, basta de marxismo, basta de izquierda, basta de feminismo, etcétera, etcétera. Algunos seguidores directos de Milei y o de Esper, ¿cierto? Sí. Bueno, eso es lo que ocurrió, un hecho completamente grave, porque había habido atentados, vandalizaciones contra locales partidarios, pero bueno, acá se está hablando de ya en un salto en calidad en este tipo de hechos. Sí, estamos hablando de una fachada del local, sino contra la militancia en forma directa, ¿no? Claro, estábamos más acostumbrados a las pintadas en la fachada de los locales, ¿no? Eso lo sufrían todos, digamos, desde la izquierda hasta el PRO. Yo he visto en algunos lugares que he pintado las ventanas, pero no a este nivel. ¿Y por qué pensás que se da ahora este nivel de violencia? Porque realmente, si encima se filman, como una advertencia, ¿no?, para ustedes. Claro, claro, sí, para nosotros y para los que luchamos, para el resto de la izquierda, claro, también, claro. Y demás, y para el mínimo derecho democrático, digamos, de poder opinar de lo que sea. Acá estamos hablando de un ataque, que no se puede hablar de una violencia política en general, porque son grupos direccionados. Claro. Y bueno, no es casual de que, es decir, todo el caldo de cultivo de los Milei y sus políticas y su discurso. Por eso también, como son seguidores de Milei, como ellos reivindican esto, promocionan esto y hablan de que hay que actuar, digamos, con armas, etcétera, etcétera, violencia y demás, direccionada, pues no se habla de una violencia en términos generales, sino en este caso de la izquierda, de los que luchamos, del Frente de Izquierda Unidad. Entonces hay un caldo de cultivo de una situación de decadencia en nuestro país, del sometimiento, de la marginalidad social y demás, ahí es donde aprovechan Milei y compañía de poder tener con sus discursos, digamos, de ultraderecha, un sector de la población, de la juventud, mm-hmm. desesperado, viendo que ha sido un desastre todos los gobiernos en todo este tiempo, y bueno, creer que puede haber un salvador que critica todo, que se postula como en contra de los políticos y demás, y no reparan muchas veces. Por eso, cuando tenemos un diálogo con sectores de la juventud o sectores de trabajadores desesperados, diciendo todo lo que ha pasado ahora es un desastre y todo lo demás, vamos a optar por Milei, o me parece que Milei y demás, bueno, decir, toda esta situación que es detrás de Milei están esos discursos, pero a su vez toda su política, ¿no es cierto? La política es arrasar con todo, es decir, con los derechos laborales, los derechos. Entonces, un joven que trabaja 10 o 12 horas, que ve que hay una situación de precarización laboral, que no tiene estudio, que no tiene trabajo, salarios miserables, puede llegar a creer en Milei, que son estos sectores tan, tan tremendos, y bueno, es una advertencia al cual, evidentemente, llamar la atención sobre esto y decirle lo que significan estas políticas, ¿no? En este caso, con una expresión digamos, ultraderechista alrededor de un local partidario que tiene legalidad, que tiene militancia y todo lo demás. Está claro, Jordán. Ahora yo me quedo un poquito también con algo que decías vos, porque hay una decadencia y hay un... Yo le llamo acá en el programa, le llamamos hace años un genocidio de valores, que en realidad viene desde arriba, ¿no? Cuando vos tenés todo lo que significa la inflación, 105% en un año, los aumentos de los alimentos, todo eso genera pobreza, y también genera, se ha multiplicado el lumpenaje, y ese lumpenaje puede ser usado por cualquiera, ¿no? Es decir, puede ser usado por Milei, pero puede ser usado también por el gobierno. A uno le llama mucho, por ejemplo, la atención que nunca sale, y hay cantidad de veces que hay manifestaciones en muchas provincias y hay grupos que en algunos pertenecen a la UOCRA, en otros pertenecen a otros sindicatos que van y atacan a la gente de izquierda. Eso viene pasando hace años y en eso el kirchnerismo ha sido el que generó eso, ¿no? La tercerización de la represión, ¿no? Esto, bueno, lo evalúan ustedes. La criminalización de la protesta ha sido, si se refiere usted a la criminalización de la protesta y todo lo demás, ha sido bajo todos los gobiernos. Claro. Aplica el gobierno de Alberto Fernández. Mire lo que hicieron el otro día, la barbaridad contra los choferes. Claro. Que se rebelaron contra Berni. O sea, claro. Después los detuvieron al mejor estilo de la dictadura. Entraron, claro, a sus casas, allanamiento, secuestraron todo, y eran los propios choferes que habían estado rebelándose contra el asesinato de un compañero de trabajo que perdió la vida, dio la vida por trabajando 30 años, estaba al borde de tener una jubilación y todo lo demás. Uh-huh. Y la perdió por la inseguridad. Y bueno, y si uno ve los 4 años del gobierno de macrista, digamos, hoy podríamos decir, para resumir el hecho de que el gobierno peronista aplica las medidas, en este caso, o como el otro, el plan de ajuste, sometimiento al Fondo Monetario Internacional, al mejor estilo Macri. Así, uh-huh, que bueno, todos los gobiernos, digamos, fíjese que mañana hay una marcha, sí, para pedir por la absolución de Arakaki y Ruiz, que fueron, sí, dos luchadores que estuvieron en el fines del 2017 contra el robo jubilatorio de Macri. O sea, los que le robaron la jubilación no son delincuentes. Ahora, los que marchamos ese día somos delincuentes y somos juzgados y castigados por el Código Penal. Bueno, eso está todo trastocado. La verdad que bajo todos los gobiernos ha ocurrido todo esto. Sí, ajuste y represión. Por eso el 24 de marzo, que es decir, el 24, sí, de marzo siempre marchamos con la consigna contra la impunidad de ayer y de hoy, que se sigue manifestando bajo distintos puntos, ¿no? Uh-huh. Y bajo todos los gobiernos, claro. Y, Jordano, ustedes ayer se reunieron con el gobierno. ¿Me podrías contar un poco, le podés contar a los oyentes? Creo que los recibió primero Aníbal Fernández y alguna gente del Ministerio del Interior, ¿no? ¿Qué les dijo el gobierno o qué les llevaron ustedes al gobierno sobre el tema del atentado? Y bueno, en concreto, que se trata del Ministerio de Seguridad y el Ministerio del Interior, tienen que colaborar para que este hecho no quede en la impunidad. Uh-huh. Porque hay pruebas suficientes y nosotros estamos aportando, dentro de lo que es nuestra militancia y la investigación que estamos haciendo, un montón de elementos. Eso, bueno, está en buena hora de que esté encaminado con una investigación que se está haciendo el Tribunal Federal número 1 de La Plata. Porque acá las pruebas están claras. Si hay algo, cuando uno dice las pruebas, si están las pruebas, y bueno, están las filmaciones de los propios autores, eso es público, ¿no es cierto? Y segundo, que se puede, nosotros hemos aportado inclusive posibles nombres de los autores. Entonces, bueno, eso evidentemente que tiene que haber alguna medida en concreto. Entonces hemos sido recibido por el Ministro de Seguridad de la Nación y por el Secretario de Seguridad del Ministerio del Interior, de Guado de Pedro. Ellos ponen toda la buena voluntad y la colaboración y comparten la gravedad del hecho. Pero bueno, en concreto, hasta el día de hoy no hay ningún detenido. Hay medidas que se están tomando, pero nosotros reclamamos de que los responsables no pueden quedar en la impunidad. En buena hora, así como usted me llama para contarle a su audiencia este hecho, nos han llamado un montón de medios y eso lo agradecemos enormemente, porque el hecho que ha tenido una gran repercusión nacional tiene que servir también para que no quede en la impunidad. Entonces, ha habido referentes muy importante, no solo de la izquierda, que se ha pronunciado, bueno, Norita Cortiña, Adolfo Pérez Esquivel, ha habido legislaturas como la legislatura de Córdoba que se ha pronunciado por unanimidad, uh-huh. El Consejo Deliberante de Córdoba, diputadas, diputados nacionales del peronismo, el Frente de Todo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Cámpora y demás. Y un montón de federaciones, las federaciones estudiantiles, Franja Morada, etcétera, etcétera. Inclusive, como el fenómeno de la derecha internacional, el crecimiento de eso tiene expresiones mundiales, ¿no es cierto? Como fue lo de Donald Trump, lo de Bolsonaro y demás, y la reivindicación de Milei, que reivindica a todos esos personajes. Y bueno, como hay un crecimiento, y en otros países también, ha habido mucha inquietud y ha habido pronunciamientos internacionales. El tema es que todo este repudio, todas estas pruebas que son contundentes, no queden en la nada. Entonces, claro, bueno, esto serviría, digamos, para que haya un antes y un después, que estos hechos no queden en el anonimato, no, porque ya se conoce. El tema es que no queden en la impunidad. Uh-huh. Y nosotros estamos reclamando que los responsables vayan presos, claro. Está claro. Juan Carlos, te saco un poquito de este tema y vamos un poquito al terreno electoral, ¿te parece? Sí, con todo gusto. Mirá, vos pensás que el establishment, porque yo te escucho a vos cuando decís de derecha, a veces me cuesta creer que Massa, Scioli sean de izquierda, pero bueno, Milei evidentemente por ahí está la derecha de Massa, por ahí, digamos en las acciones, pero me cuesta creer, me cuesta mucho absorber esto cuando se habla de la derecha y cuando tenemos un gobierno que, por lo menos para los parámetros de los que somos viejos, un gobierno viejo, no le diríamos de izquierda. Somos muy asiduos, estamos claro. Hablando de ultraderecha, neofascismo, claro. De Milei. No, sí. Todo lo otro, calificar de derecha solo a Macri, centro derecha, qué sé yo, es dejar un flanco a que podría haber un gobierno peronista nacional y popular. Nosotros, bajo ningún punto de vista, usamos esos términos, y al contrario, porque claro. Yo recién te decía, y estamos, ¿cómo transmitirlo, no es cierto? Y nosotros lo que decimos es que el ajuste de este gobierno, el sometimiento de la pero, es el mejor estilo Macri. Sí, yo voy a por eso. Porque hay una continuidad, efectivamente, sí, disculpa. La introducción era para... ¿Vos pensás que realmente al establishment no le conviene más un gobierno que te puede meter un ajuste bravísimo que genera, por ejemplo, la inflación, que es una forma de hacer ajuste que sabemos, Keynes decía, ¿no? La mejor forma de bajar los salarios es a través de la inflación. ¿No te parece que el establishment debe estar más preocupado si viene algún otro gobierno que sostener al peronismo? Es decir, en síntesis, ¿no pensás que la única forma de hacer ajustes y que la gente no salga a la calle? Por ejemplo, hoy estamos peleando por los detenidos del 2017, y lo del 2017, al lado de lo que fue el ajuste de la jubilación del 2019, fue un chiste. Fueron dos meses contra el ajuste del 2019. ¿No pensás que al establishment le conviene más este gobierno? Es decir, un más. Este gobierno es felicitado por Estados Unidos. Por eso. Lo que pasa es que muchas veces no se denomina bien aquí, el imperialismo norteamericano y el Fondo Monetario Internacional. Aplaudido. Claro. Entre otras cosas, por lo que vos decís, cuando fue el cambio de movilidad jubilatoria a la baja con este gobierno, que lo votó inclusive Máximo Kirchner y compañía. Sí, recién hablabas. Y qué sé yo, lo votaron ellos en el Parlamento. Sí. El FMI sacó una declaración diciendo qué bárbaro que se está aplicando un ajuste con el peronismo y no hay una protesta social. Claro. Y claro. Porque eso es la complicidad de la CGT y la CTA, que son unos vendidos absolutos, porque los gobiernos ya sabemos lo que hacen. Ahora tener es a la CGT, a la CTA, que se la pasan, ahora la CGT le dice que le va a hacer un homenaje a Massa. Y Jackie le hace homenaje todos los días a Cristina Kirchner. O sea, han puesto ya las organizaciones sindicales que tendrían que pelear, estar peleando por el salario, por el robo salarial, en contra del robo jubilatorio, como ocurrió el otro día con Massa, cambiándole los bonos en dólares por el ANSE por pesos devaluados, sí. Entregándose ese negocio directo a los bancos, y están en otra cosa. Entonces, claro, efectivamente, o sea, el imperialismo, bueno, el imperialismo en el caso de norteamericano, en el caso de Brasil, dijo saludamos y nos ponemos del lado de Lula y no de Bolsonaro, cuando cuando Bolsonaro, claro, ya no le garantiza las ganancias capitalistas a los grandes empresarios y mantener la estabilidad social, como dicen ellos, para seguir aplicando el ajuste, claro. Sí, sí, efectivamente. Efectivamente se está en esta situación, y el peronismo del siglo XXI es sinónimo de más ajuste, más saqueo, más sometimiento y más entrega al Fondo Monetario. Y vuelvo a repetir, al mejor estilo Macri. Está muy claro. Y para terminar, ustedes están en el Frente de Izquierda y los Trabajadores, en el FIT. ¿Ya tienen alguna idea qué es lo que van a hacer en las elecciones? Porque ya se está hablando qué está pasando en el Frente de Todo, qué está pasando en el PRO, Juntos para el Cambio, qué está pasando en la izquierda. Porque hemos visto, qué sé yo, que se ha lanzado la fórmula de Miriam Bregman por el PTS, también la de Gabriel Solano, van a ir a una interna. ¿Cuál es la idea de ustedes, de Izquierda Socialista? Bueno, de Izquierda Socialista repudiamos y condenamos todas estas políticas divisionistas, autoproclamatorias, de nuestros partidos que componemos el Frente de Izquierda Unidad. Evidentemente, como bien usted decía, PTS por un lado, el Partido Obrero por otro, el MCT por otro, salvo Izquierda Socialista, que no ha proclamado ninguna fórmula. Estamos batallando para que no haya una división del Frente de Izquierda en la PASO. Entonces, ir con fórmulas propias, por separado, cada partido, el Frente de Izquierda Unidad, le hace el juego a los partidos del sistema, y esto lo venimos sosteniendo. La semana que viene vamos a hacer una conferencia de prensa para aclararlo mucho más y para seguir ahondando en una campaña que nos ayude la militancia con pronunciamiento de los lugares de trabajo, personalidades, intelectuales, que han visto en el Frente de Izquierda Unidad un gran avance unitario, porque se logró la mayor unidad de la izquierda que hay en el país, y eso vino avanzando con diputadas y diputados nacionales. Inclusive en la última elección sacamos concejales del conurbano, donde decían que la izquierda nunca podía llegar, y estamos llegando y tenemos un protagonismo enorme en todo lo que es la lucha social. El 24 de marzo el Frente de Izquierda aportó grandes columnas en el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, y así lo hacemos en el sindicalismo combativo y demás. Ahora, todo eso no se puede rifar en una pelea por los cargos dentro del Frente de Izquierda Unidad para ver quién encabeza en tal o cual distrito, en este caso una fórmula presidencial. Nosotros de Izquierda Socialista lo vemos completamente equivocado, y por eso estamos proponiendo una fórmula de unidad, una fórmula presidencial única y unitaria, e integrada por Miriam Bregman del PTS y por Gabriel Solano del Partido Obrero. Y en ese sentido, seguir actuando así en los distintos distritos, con el equilibrio y el respeto que tiene que haber para toda la fuerza que integramos el Frente de Izquierda. Nosotros ya tenemos la rotación de las bancas, que eso permite a que cada partido pueda tener una parte de los mandatos ser parte efectiva de una banca en un congreso, en un consejo deliberante, en una legislatura. Entonces todo eso es muy importante porque la oportunidad política está. Inclusive las encuestas demuestran de que el espacio que tiene el Frente de Izquierda es un espacio, digamos, que ya lo conquistó, ya lo ganó en otras elecciones y puede seguir creciendo. No es que van a crecer solamente los Milei, no, la izquierda tiene un gran, es decir, hay miles y miles que repudian, desilusionados lo que está pasando con el gobierno peronista, nunca van a votar al macrismo y nunca van a votar a Milei, y ven con simpatía al Frente de Izquierda por su propuesta, por su coherencia, por su programa de fondo. Hoy venimos de hacer una marcha contra el Fondo Monetario Internacional, pero no es la primera que hacemos. Hemos denunciado, hemos llenado la Plaza de Mayo antes de que se firmara el acuerdo con el FMI, alertando de que todos estos males sociales se iban a agravar, y bueno, y eso, y hoy volvimos a ganar de vuelta a la calle, tuvimos un acto frente a la Casa Rosada con un montón de organizaciones. Entonces todo eso se ve. Lo que tenemos que seguir ahondando son las políticas unitarias, no políticas divisionistas. Así que bueno, de Izquierda Socialista estamos muy comprometidos con mantener y fortalecer al Frente de Izquierda con políticas unitarias. Entonces estamos diciendo no a la división del Frente de Izquierda Unidad en las PASO, por una fórmula común, por una fórmula de consenso con Bregman Solano, y estamos criticando duramente a PTS, el Partido Obrero, y al MST, que son los partidos que se han largado con estas políticas completamente electoralistas, completamente desubicadas, porque son peleas por los cargos, ubicaciones, que tenemos que lograr de que todos estemos representados, pero en base a un consenso y no a un divisionismo que lleva a que nuestra militancia, en vez de estar unida para enfrentar a los candidatos del sistema, tiene que salir a pelear por tal o cual candidato de tal partido que conformamos el Frente de Izquierda Unidad. Eso lo vemos muy nocivo, muy para atrás. Inclusive esto ha llevado a que el Frente de Izquierda no se presente en Salta, porque hay dos, directamente ni se inscribió, porque hubo una discusión tan desenfrenada por los cargos que llevó a que se presenten dos listas por separado. Bueno, eso es un antecedente muy, muy lamentable. Nos lamentamos de que era socialista y tenemos que evitarlo también a nivel nacional, por eso estamos con esta campaña, ¿no? Está muy claro. Giordano, yo te agradezco mucho por esta comunicación, ¿eh? No, con todo gusto, el agradecido soy yo. Muchísimas gracias. Y que siga bien con su programa. Muy buenas tardes, gracias. Buenas tardes, no, gracias a vos. Gracias, chao. Muy amable. Hablábamos con Juan Carlos Giordano, de Izquierda Socialista, sobre el atentado al local en La Plata y después, bueno, sobre qué están pensando para las elecciones. Es decir, hay otra posición de las que teníamos, que conocíamos, ¿no? Como la de Miriam Bregman, que largó su fórmula, la de Solano, que había largado la de ellos, y Izquierda Socialista habla de una fórmula en conjunto. Bueno, Boca va perdiendo 1-0 con San Lorenzo, y nosotros ahora vamos a escuchar qué era lo que más se escuchaba en las radios en el año 1957, con esto que venimos haciendo desde el año 51, ¿no? Es decir, que era el tema que más se escuchaba. Y hoy repetimos al cantante, que es Elvis Presley, y en este tema, en este caso, el tema que más se escuchaba en el año 57 era Jailhouse Rock, es decir, rock de la cárcel. Vamos. The prison band was there, they began to wail. The band was jumping and the joint began to swing. You should have heard you knocked out jailbird sing. Let it rock, everybody let it rock. Everybody in old cell block was dancing to the jail out rock. Spider Murphy played his inner saxophone. Little Joe was blowing on the slide trombone. The drummer boy from Illinois would crash boom bang. The whole rhythm section was a purple gang. Let's rock, everybody, let's rock. Everybody in old cell block was dancing to the jail. Let's rock. Number 47 said to number 3, you're the cutest jailbird I ever did see. I sure would be delighted with your company. Come on and do the jail. Let's rock with me. Let's rock, everybody. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma. Alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los locos de Buenos Aires. Seguimos. Tenemos 18 horas, 4 minutos. Se movió el banco. Tenemos a Paula en la operación técnica, a la cual le agradecemos que nos va a acompañar hasta las 7 que estamos en este programa. Nos llega que la banda sinfónica de la ciudad de Buenos Aires va a actuar el viernes 14, este viernes, a las 18 horas, al aire libre en Florida y Santa Fe. Así que, si lo quieren ir a ver, ahí es al aire libre, pueden ir a escuchar a la banda sinfónica de la ciudad de Buenos Aires. Y después, ese mismo día, 14, pero en la Usina del Arte, a las 20 horas, está la Orquesta del Tango. Ahí la entrada es gratuita, pero tienen que hacer reservas, ¿eh? Así que busquen en la página del gobierno de la ciudad, haga la reserva el que quiera ir a ver la Orquesta de Tango el viernes 14. Bueno, recién me pasaban un dato, dos cosas. Una es el tema que pusimos, el primer tema de Félix Nevia, de Lito Nevia, era el Yo Soy Tu Voz, el tema de Winca. Digo porque no lo dijimos y me preguntan y les contesto eso. Y hay también algún oyente que nos ha dejado y nos pidió hace poquito que le dijéramos una de las cortinas, qué canción era. Estamos averiguando, porque estas cortinas las tenemos de la época que estábamos todos los días, algunas, vamos mezclando, hay nuevas, pero es de la época de todos los días, y no nos acordamos bien quién era el autor de esa cortina. Igual, muchas gracias y gracias por felicitar por el programa. Bueno, vamos a ir un poquito a la ciudad, vamos a empezar, digamos, por la parte más comedia, y después vamos a seguir con la tragedia, aunque hoy decíamos, vivir en la ciudad realmente hoy es una tragedia. Vivir en la Argentina hoy es una tragedia. Fíjense si será tragedia que acaba de salir un informe del Banco Mundial que estamos en el... Hay 189 países, ¿no? Creo que son 189, no sé si agregó algún otro. Estamos en el puesto tercero en el mundo en inflación. Esos países, en todos ha habido guerra, en todos ha habido pandemia, ¿eh? En todos ha habido gente peor que Macri también, o como Macri, porque seguramente alguien peor que Macri debe haber, ¿no? Recién en la charla que teníamos con Giordano, Milei aparentemente sería peor que Macri, así que, y yo creo que sí, que es peor, pero pónganle, qué sé yo, Cristina Fernández de Kirchner, no sé si es peor o mejor que Macri. Según de donde se mire, en este momento el ajuste es peor que el de Macri, lo decíamos al comienzo. Líbano, 261% de inflación. Zimbabue, 137% de inflación. Argentina, 103%, perdón, no de inflación, de inflación en alimentos, de lo peor, porque en alimentos es lo peor. No está, eso sí, Venezuela, porque si no podríamos estar cuarto, porque Venezuela directamente no da los datos, hace como hacía Cristina Fernández, que mentían con el INDEC, entonces no te daban los datos y aparecía como que no había inflación. Así que estamos en el podio, ¿eh? Según el Banco Mundial, en el podio de la inflación de alimentos. Bueno, y ahora vamos a la política en la ciudad. Escúchenlo a Horacio Rodríguez Larreta, que dice sobre las elecciones, la boleta única y todo eso, que creo que te va a interesar porque vas a tener que ir preparándote cómo vas a ir a votar el 13 de agosto en Las PASO. Escucha. En la ciudad de Buenos Aires el código electoral es clarísimo. Fue modificado por última vez a fin del 18, vigente al 1 de enero del 2020. Y es muy claro cuando el Código Electoral dice que en la Ciudad de Buenos Aires se vota con boleta única. Es lo que dice el Código, es lo que dice la ley. Se vota con boleta única. Después uno puede, como jefe de gobierno, decidir el instrumento, si es boleta única de papel o boleta única electrónica. Pero la ley es muy clara. La única decisión que yo tomé, que es obvia la decisión, es cumplir con la ley. Pero además es una ley que implementa en la Ciudad de Buenos Aires un valor, una bandera que venimos proponiendo desde siempre, desde hace años, todos los integrantes del PRO y todos los integrantes de Juntos por el Cambio, que es la boleta única. Es la forma más transparente de votar. Se termina con eso de la distribución de boletas, que te esconden la boleta, que el puntero, se acaba. se acaba la lista sábana con esto, con lo cual es la mejor manera, la forma más transparente de votar con la boleta única. Por eso es que tomé la decisión, es una decisión mía como jefe de gobierno, que estoy totalmente convencido que hace la transparencia, pero lo más importante, en la ciudad de Buenos Aires cumplimos con la ley. Yo tomé la decisión de ir, que en la ciudad de Buenos Aires, dos decisiones, que se vota con boleta única y que se vota el mismo día que la elección nacional. Esto segundo, para que la gente, para que los porteños no tengan que ir seis veces a votar. Eso sí es más caro. Yo no participo de discusiones internas, puede haber diferencias, pero la unidad del PRO y de Juntos por el Cambio está más garantizada que nunca y yo siempre trabajo y voy a trabajar por la unidad. Por eso jamás me han escuchado ni me van a escuchar criticando, cuestionando a otro miembro de Juntos para el Cambio. Si hay una diferencia, la discutimos, pero esta es una decisión que yo tomo como jefe de gobierno de la ciudad. Es una decisión por la transparencia, es una decisión por la forma de votar que considero yo y que consideramos todos los miembros del PRO y de Juntos para el Cambio que es la mejor. Esto favorece a los porteños, porque los porteños van a votar de la forma que yo considero y todos los miembros del PRO y Juntos para el Cambio que es la más transparente y la mejor. Por eso estamos favoreciendo a los porteños. Segundo, con este sistema no hay favorecidos, hay igualdad de condiciones. Todos los que quieran participar en la PASO pueden hacerlo y hay igualdad de condiciones para todos. Y dentro del PRO, yo ya lo dije, vamos a trabajar tendiendo a que haya un solo candidato. Bueno, esto decía Horacio Rodríguez Larreta, todo ha estado recontrainstalado en los medios, así que no queremos ahondar en este tema. El tema ese, hay un enfrentamiento Larreta-Macri, los psicólogos hablan del día que uno mata al padre, ¿no? En este caso es el mentor de Larreta fue Mauricio Macri, acá Larreta se le enfrenta. Entre paréntesis, Macri estuvo hace un ratito y después va a estar Larreta en la sociedad rural reunidos con los empresarios, entre otros los de AEA. Dijo algo y resulta que los medios lo están manejando como una frase del dúo Fantasía, de una canción que era El futuro es nuestro, ¿no? Algo así que era. Y bueno, vi que los medios. Dijo esto Macri que era del dúo Fantasía. Nunca me hubiera pensado que alguien iba a decir que esa frase la ha dicho muchísima gente. Pero el saludo. Ya que ahí tengo al hermano de un amigo, el hermano de Diego Boris Masioco, Gabriel Masioco, integraba el dúo Fantasía, al cual conozco, le aprovecho y le mando un abrazo, porque lo han citado a él, por ahí no le gustó, o por ahí sí, vas a saber que lo haya citado. Macri sí es que lo citó pensando en este grupo famoso de los años 80, ¿no? Bueno, le contestó Claudia Neira, del Frente de Todos. Escuchémosla. La verdad es que hoy el debate de los que tenemos responsabilidades políticas esté centrado en el sistema electoral que se elige, realmente nos parece una falta de respeto con la gente. Yo no los veo discutir por la economía, ¿no? Por dar un debate profundo de cuáles son las cosas que harían distintas, porque evidentemente Macri lo que hizo fue destruir empleo, endeudarnos. Bueno, eso sería un buen debate para que den al seno de Juntos por el Cambio, sin pretender decirles sobre lo que deben discutir, ¿no? ¿Lo ves discutir? ¿Por qué? Por la cuestión chiquita y pequeña de qué le conviene a cada uno en una elección. Bueno, nosotros no estamos para eso, nosotros estamos para discutir los problemas de la gente, para buscar soluciones, para trabajar, para remar, para tratar de hacer lo que hay que hacer sin sacar el foco de lo que es realmente importante. Bueno, yo coincido con lo que dice Claudia Neira. Ahora que lo diga una representante de un gobierno con 105% de inflación, con los jubilados el 80% por debajo de los niveles de indigencia, y que hable de que quiere discutir economía, ¿por qué no lo discute con Massa, que está viendo cómo renegocia deuda para el 2024? Suena medio, por lo menos extraño. Yo creo, sinceramente, que el Frente de Todos es un frente que tiene que ahora abocarse, es más, que le conviene esto de que vayan separadas las boletas, porque se imaginan ¿Qué presidente puede llevar al frente de todo que tenga votos? Se habla de los que podrían ser Massa, Scioli y Guado de Pedro. Son los tres los que están poniendo guita en consultoras y les están lavando la imagen y toda esa cosa extraña, sobre todo Guado de Pedro. Scioli también por un lado, Massa con todos los medios que tiene. ¿Ustedes les parece que un jubilado, hay 700.000 en la ciudad de Buenos Aires, puede votar a esto? Tiene que tener algún problema o tener a toda la familia comiendo, como decía mi papá, de la olla grande. Es decir, ser de esos 22 grupos que todos comen de la olla grande, que hoy nombramos algunos, PCR, Unidad Popular, Somos, qué sé yo, todos esos grupos. Pero, claro, pero bueno, hay que escuchar todas las voces. Bueno, y esto de los temas que tendríamos que estar escuchando. Ayer, ex trabajadores de Garbarino cortaron el puente Pueyrredón. Gabriel Yapuro es un ex trabajador de Garbarino que estaba ahí en el corte, junto con otras empresas. Estaban también el sindicato de los trabajadores de reparto por aplicación y otras empresas. Y vamos a escucharlo, porque estos son los temas que no se hablan mucho, ¿no? Los despidos que hubo en Musimundo, la gente que no cobra los sueldos, bueno, todo producto de las políticas económicas y de los chorros. Justamente, fíjese que el Musimundo es un nombre vinculado al kirchnerismo, el que la compró para hacerse guita y fundirla y vaciarla, ¿no? Carlos Rosales, aparte un socio en San Lorenzo de Lames y de Tinelli, secretario. Pero escúchenlo, Gabriel Yapuro, ex trabajador de Garbarino. El Ministerio de Trabajo no hace su trabajo. La realidad es esa. No da soluciones ni a Garbarino, ni a Megaflex, ni a EMA, ni a Citerrepa. Lamentablemente tenemos que venir acá nuevamente a cortar el puente Pueyrredón. Las soluciones que nosotros queremos o necesitamos para los 3.800, en este caso de Garbarino, no viene, no llega. Nosotros tenemos y sufrimos muertes de compañeros por ACV, por suicidio, por diferentes motivos. Uno dirá, pero ¿qué tendrá que ver Garbarino en esto? En forma directa o indirecta tiene que ver. Hace poquito, como acá tiene algo que ver también la gente de Citerrepa, un compañero, un repartidor, murió en la calle repartiendo una pizza, ¿sí? Por 150 pesos. Así que les digo a todos los trabajadores que por favor no se entiendan. Nosotros no queremos venir acá a cortar el puente Pueyrredón. Nosotros queremos estar en nuestra fuente de trabajo, trabajar, ganar nuestra plata y comprarle el par de zapatillas a nuestros pibes, darle la educación, levantar la casa, hacer lo que nosotros queramos. Pero nosotros no queremos venir acá en el puente Pueyrredón a cortarlo. Nosotros somos trabajadores y tenemos dignidad. Y nuestra dignidad hoy día, en este gobierno, está siendo pisoteada. Está siendo pisoteada de una y otra y mil maneras. Así como la gente de Megaflex o la gente de acá de EMA. Hemos decidido cortar en forma en conjunta el puente Pueyrredón. Y la verdad, lo único que nosotros entendemos, que la fuerza nuestra surge de los trabajadores. Así que a todos los trabajadores que nos están mirando, sepan comprender a este trabajador que está acá y está hablando, y les pedimos ayuda. Que cuando vean a estos trabajadores o a otros trabajadores, pónganse en su lugar. Garbarino es la empresa número uno del país. De más de 200 sucursales, solamente quedan 4. Y hoy no pueden vender ni siquiera un celular porque no lo tienen. Estamos esperando a ver si quiebra o no quiebra. Pero la sensación que tienen todos los trabajadores es que vamos a la quiebra. ¿Dónde está el sindicato de comercio? ¿Dónde está el sindicato de comercio? Tendría que estar acá. Bueno, ahí hablaban en los ex trabajadores de Garbarino y de otras empresas. Estos son los problemas, ¿no? La desocupación, y ahora se vendría mayores problemas todavía para los trabajadores. Fíjense que hoy la empresa del grupo DAS, la empresa que hace las zapatillas Nike y Adidas, ha decidido trabajar 3 días por semana porque no tienen insumos importados y porque tienen este problemas para fabricar. En el mes de agosto, esta empresa, que es brasilera, había echado la empresa que va a trabajar 3 días por semana, está en Misiones, en El Dorado, había echado alrededor de 100 trabajadores, 90 y pico trabajadores, y después fueron reincorporados y después fueron echados algunos en goteo. Bueno, ahora van suspendiendo a los trabajadores, ¿no? Así que estos son los problemas realmente que tendríamos que estar discutiendo, ¿no? Y otros más. Bueno, 2 meses del asesinato de Claudia Tupá. Claudia Tupá era una delegada del Polo Obrero que fue asesinada en un bar de Floresta. Sus compañeros y algunas organizaciones de izquierda hicieron una marcha el día de ayer a la Fiscalía 62 para que empiecen a trabajar en el caso, ¿no? En este caso, para que parece que está muy claro quién fue el culpable, entonces parecería que no está trabajando la justicia como tiene que trabajar, como en muchos casos. Por lo menos eso es lo que denuncia la gente del Polo Obrero. Vamos a escuchar a Johnny Tupá, que es el papá de Claudia. Vamos a escuchar a Jeremías Cantero, que es referente del Polo Obrero. Y vamos a escuchar a Mercedes Trimarchi, que es una legisladora de la Ciudad de Buenos Aires. A todos ellos vamos a escuchar, porque me parece que es interesante en saber qué piensan de este caso, que es un caso de femicidio. Estamos pidiendo justicia. Tenemos un detalle muy importante que aclarar, el tema de del fallecimiento de mi hija, que es Claudia Patricia, en el cual ya pasaron 2 meses con hoy. Y la verdad que falleció en circunstancias medio complicado, ¿no?, de ver desde cualquier punto de vista, ¿no? Hoy se cumplen 2 meses del asesinato de Claudia Tupá Lotore, que es una compañera delegada del Polo Obrero, organizadora en el barrio de Parque Avellaneda. Y hace 2 meses la compañera salió a divertirse y lamentablemente fue víctima de un femicidio. Los videos que se difundieron en los medios de comunicación hace 2 meses atrás son contundentes. Muestran cómo su asesino la arrastra por la fuerza, ella sin poder controlar su cuerpo, a este kiosco que el gallego en el barrio de Flores, y luego la arrastra hacia afuera y la deja tirada. Un cuerpo que aparece en las inmediaciones de un local que ya los propios vecinos y vecinas de la zona dicen que siempre hay cosas turbias ligadas al narcotráfico, ligado a la trata, etcétera, etcétera, y es al único todavía, persona que no fue citada a declarar, el dueño de este kiosco bar. Entonces, bueno, no nos corresponde a nosotras desde el movimiento feminista investigar, es la justicia que tienen que investigar, por eso vamos a marchar hacia la fiscalía, exigir que investiguen y que este femicidio no quede impune. Hay un operativo de encubrimiento desde el fiscal Yapur, que está a cargo de la causa, hacia abajo, la comisaría también de la zona que liberó la zona, que liberó la zona para que este hecho se pueda producir, la agencia gubernamental de control del gobierno de Larreta, que permite que este local comercial funcione de esa manera. Por eso hay un operativo de encubrimiento y no se detuvo al asesino de Claudia, ni siquiera se lo citó a declarar. El lugar fue allanado 12 días después, permitiendo todo tipo de manipulación de pruebas en el lugar. Por lo tanto, vamos a la fiscalía a pedir una reunión al fiscal para pedir explicaciones de por qué no avanzó un milímetro la causa y advertirle que vamos a ir hasta el final, hasta que se haga justicia. Bueno, acá teníamos un pedido de justicia. Creo que nos estamos acostumbrando a los pedidos de justicia. Yo veía, hoy hubo cantidad de robos por celulares y el fin de semana tuvimos otro asesinato, también femicidio. En este caso en la ciudad de Buenos Aires, en Villa Soldati. Dos motochorros le roban el celular a una mujer, esta forcejea y le pegan un tiro. Hablamos de Lourdes Avendaño Rojas. Esto demuestra que el tema de inseguridad atraviesa todo, ¿no? Y demuestra también que este ninguneo en la provincia de Buenos Aires, cuando matan a alguien y dicen que son crímenes raros, todo eso, no son crímenes raros, son crímenes de todos los días. Por lo menos los robos son todos los días, después los crímenes, bueno, tenemos 140 al año, 150, y hay una política de un progresismo bobo que habla de garantismo bobo, es decir, dejar a la gente que siga matando y robando, y habla de mano dura que de los sectores más reaccionarios, es decir, de doctrina del fusilamos, gatillo fácil, mano dura. Es decir, y como escuchábamos la semana pasada, Fabián Alari hizo un análisis sobre esto, ni mano dura ni garantismo. ¿Cuánto mal le hace esto al tema, a la gente común, a los que salimos a trabajar? Bueno, por ahí alguna vez van a reconocer que esto también es un femicidio. Lo que hacen los motochorros también es un femicidio. Lo que mataron a Lourdes. Bueno, el lunes hubo una misa. Primero hubo una marcha, cortaron Mariano Acosta y Fernando de la Cruz, los vecinos, y escuchamos un poquito los testimonios de los vecinos que se movilizaron para pedir más seguridad. Necesitamos seguridad. Toda Argentina está pidiendo seguridad hace años. Ustedes son los políticos, ustedes son jueces, ustedes tienen que pensar en el pueblo y trabajar por el pueblo y para el pueblo. Necesitamos chicos que vayan al colegio sin miedo a que le roben el celular, a que lastimen a sus padres. No va más, lo están matando como conejo. Te levantas a la mañana y tenés que pedir por Dios que te dejen vivir, por un celular vale una vida. Déjenme de joder, por Dios, no va más. Hay calle Fátima 2000, chicos del colegio, mañana, tarde, noche, quieren estudiar el terciario, la indiferencial, los chicos de acá de los monoblón. No va más, que me dejen de romper las pelotas los políticos. ¿Sabes cómo lo vamos a vacunar? No, con el voto. ¡No vamos a votar! ¡Ese día vamos a hacer paro! No, ¡paro electoral no, vamos a no hacer! Tenemos ¡no van a tener comisería. Votos! ¡No, no van a tener votos ninguno! No ¡sépanlo! ¡Sépanlo! ¡No va a tener votos ninguno! ¡No tenemos comisería! ¡Pedimos justicia! ¡No puede ser, ma, ¡justicia viejo. Por una madre que chico dejó que dos quiere, hijos huérfanos! Que quieren estudiar y no pueden, mamá. ¡No quiero ir! No va más, hermano, no va más, es cierto, no va más, pero parece que sigue yendo porque la política están discutiendo qué cargo hay cada uno, todos, para ver si pueden seguir con ese currito que tienen en la Cámara de Diputados, con ese currito que tienen en el Ministerio, con ese currito, parece que la discusión es esa, los curritos, con esa pautita con que te dan si sos periodista del gobierno nacional o del gobierno de la ciudad. Están peleando por esos determinados curritos. Esto pasó en Villa Soldati, acá en la ciudad de Buenos Aires. Y eso que acá en la ciudad de Buenos Aires la pobreza es la mitad y menos de la mitad de lo que hay en la provincia de Buenos Aires. Bueno, en la provincia ni hablar. Hay lugares que la gente se mete en la casa a las 7 de la tarde y no sale más. Yo, aparte, sin códigos, hoy veía a una chica que iba con un bebé y le pegan de atrás, la tiran, la voltean para sacarle el celular. Realmente, sin códigos. Lo que ha pasado en los últimos 20 años, 25 años en la Argentina y sobre todo con el peronismo, es que se ha empoderado fundamentalmente a toda clase de delincuentes y de violentos, se los ha empoderado con el tema de que con ese garantismo zafaronesco raro, porque es raro, porque claro, los que Zaffaroni no vive en Soldati, y tampoco vive en Moreno, porque Kicillof no vive en Soldati, en Moreno, vive en Villa Pueyrredón o en La Recoleta, porque Cristina Fernández de Kirchner cuando está acá está o en La Recoleta o en Puerto Madero, o si no está en Santa Cruz y protegida. No les interesa. Como no les interesa la educación porque a sus hijos no los mandan a estudiar a la escuela pública. Como no les interesa la salud porque el Máximo Kirchner se tuvo que operar de una rodilla y fue en el Hospital Austral del Opus Dei, porque pagan fortunas para que los atiendan. Todo eso no le interesa a la mayoría de la clase política. Y lamentablemente son los que manejan todo. Hay un progresismo, por ejemplo, que pide por educación y manda a sus hijos, pero mientras tanto le hacen movilización a la Reta, pero manda a sus hijos a la escuela privada. Y habla de la educación pública. Hay docentes que hacen paro en la educación pública y mandan a sus hijos a la escuela privada. Es todo, es la decadencia, la degradación. Estamos viviendo eso. Y bueno, no quiero dejar de pasar este audio porque hoy también pasó mucha gente. No se enteró, esto lo venimos hablando hace semanas en este programa, de que hay paros porque piden la reducción de piden que un día más de franco los trabajadores del subte y el premetro. Y hoy había paros en la línea 6 y hoy le tocaba la 6 y la E, me parece. Después lo voy a confirmar. Pero bueno, escuchemos al delegado de la Carbonara cuando hacían apertura de molinetes en la línea B. ¿Eh? ¿Cómo puede ser que una empresa se quede con un servicio público y nos obligue a dejar la vida trabajando y a ustedes a dejar la vida viajando? ¿Saben ustedes, señores usuarios, que en la línea B y en varias de las líneas todos los días viajan con trenes que tienen asbesto, que está prohibido desde el año 2003, que ya le provocó la muerte a 3 de nuestros compañeros? Tenemos más de 80 afectados y los usuarios están en igual riesgo que nosotros, intentan esconder haciendo esto. Una empresa que durante 27, 28 años se llenó los bolsillos sin hacer la inversión y el mantenimiento que corresponde. Se ha llenado los bolsillos de los subsidios sin invertirlos, sin hacer las obras y teniendo los trenes como lo tienen. Y ustedes se expongan todos los días cuando viajan. Bueno, nosotros los invitamos a que pasen por aquí sin utilizar la tarjeta. Si quiere pagar, tiene los molinetes prendidos. Nosotros no impedimos que la empresa siga recaudando, que es lo único que le interesa. Para eso están acá, para proteger la recaudación, no la vida ni la calidad de viaje de ustedes. Por eso es muy importante que nosotros hagamos esto, para que usted se entere, para que no le crea las mentiras que dice Metrovías. La propia CNRT reconoce que hay aquí asbesto y que hay riesgo de vida para todos los que estamos expuestos. Eso es lo que le pedimos, que apoye el reclamo de los trabajadores. Quiero que lo sepan, quiero que vengan y que se acerquen acá para proteger también la salud de los trabajadores, que son los que viajan. Los trabajadores viajamos en el transporte público, no viaja esta gente. Bueno, ahí lo teníamos, de la Carbonara hacían apertura a molinete en la línea B, pero hoy estuvieron de paro la línea D, la línea E y el premetro de 14 a 16. Los paros van siendo rotativos de acuerdo, y son 2 horas en diferentes líneas. Este fue el quinto paro. Bueno, acá hablaba del asbesto, agregamos que también es por un día más de franco, el subterráneo trabajan 36 horas, piden trabajar 30 horas de lunes a viernes en vez de lunes a sábado, o rotando con un franco rotativo. Bueno, vamos a... Quédese que todavía nos falta más, así que quédese escuchando. Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. Horas 37 minutos, ya estamos con Camilo, que se está acercando. Nos avisan desde la Asociación de Licenciadas de Enfermería que mañana, día 13, y el 14 va a haber una marcha de antorchas. ¿Cómo sería esto? El 13 a las 19 horas, marcha de antorcha que sale de Corrientes y Callao y van a la Justicia Porteña, Hipólito Yrigoyen 932. Después ahí van a hacer una vigilia y un acampe hasta el viernes 14, en que va a haber paro en los hospitales y en los CESAC. ¿Eh? En los CESAC también. Los CESAC ahí prácticamente está habiendo paro todos los días porque le han recortado una cifra que les tenían que dar a los trabajadores de la salud y parece que no se la dan. Algún sector está haciendo paro, ¿no? Recordemos que los sectores de enfermería están bastante divididos. Nosotros la semana pasada sacamos también a la gente de enfermería, pero del CITRE, de otro sindicato. Y bueno, parece que lo de mañana es unitario, va a estar el CITRE, va a estar ATE, va a estar ALE y bueno, y no sé si algún gremio más, porque hay varios gremios. Los reclamos son, bueno, contra los recortes de sueldo y por la equiparación de los enfermeros a la ley de profesional de la salud, la 6035. Y la marcha es a la Justicia Porteña, como había dicho, porque ahí hubo un amparo que los jueces dijeron que era correcto el amparo que hacían los enfermeros, pero después parece que una fiscal, Cicero, dice que no, que ese amparo no tiene que caminar. Y por eso es muy probable que en Cámara den marcha atrás con este amparo. Bueno, no quería dejar de hablar de esto y también contarles, ¿se acuerdan? Hace un mes hicimos una nota de los médicos del hospital de Pilar, el hospital Falcón, que renunciaban, como había problemas con los salarios, habían renunciado 9 médicos pediatras, las guardias las estaba cubriendo el ministro de salud de Pilar. Bueno, hace 30 días que el sector del AMRA, es decir, la Asociación de Médicos de la República Argentina, está realizando un paro en Pilar, ¿eh? Así que bueno, cosas que no se solucionan, que no se solucionan de ninguna manera. Bueno, ¿cómo te va, Camilo? Buenas, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Estuviste viendo a Boca? Sí, un poco, mientras estábamos trabajando en el programa, por supuesto. Bueno, estamos trabajando. Estamos a full, si sí. Fuera otro programa, por ahí lo grabamos, ¿no? Pero, o sea, 18 horas, 40 minutos, 57 segundos. Sí, digo, sí, por estamos la duda. En vivo. Estamos sí, en vivo. Sí, sí. Porque no, si no, muchos dicen esto. Viste que se puede hacer un falso vivo, ¿no? Sí, sí. Por supuesto, se puede engañar un poco al oyente también, pero no, estamos en este caso en vivo, no. Así no, que no. Si algún oyente quiere comentar algo, tiene 20 minutos para hacerlo en Los Locos de Buenos Aires, @yahoo.com.ar, ¿no? Exactamente. Y en el teléfono 4864-0489. Sí. Bueno. Camilo, bueno, también en nuestras redes, perdón, en Facebook, sí. Los Locos de Buenos Aires, Twitter, @loslocoslatribu, sí. Bueno, entren al canal de YouTube, hay una nota mejor que la otra, el canal de YouTube. ¿Cómo entran al canal de YouTube? El canal de YouTube, pues nos buscan en YouTube, nos pueden poner tanto en YouTube como en Google, pueden poner Los Locos de Buenos Aires, YouTube, si lo están buscando en Google. Y ahí van a encontrar todas las mejores notas del programa. Bueno. Todas las notas, inclusive en este momento, espérennos un ratito más, pero en este momento ya pueden también escuchar la nota que hicimos hace un ratito con Juan Carlos Giordano, el dirigente del Izquierda Socialista y diputado nacional por el FIT. Interesante, che, qué quilombo que tiene la izquierda, Sí. La izquierda, y más todo en tiene año quilombo. De elecciones, sí. Claro. Sí, sí, sí. Ahora, la derecha juntarán las chequeras y listo, como hacen en el Frente de Todos. Juntan los cargos, se los reparten y van todos juntos. La derecha juntan las chequeras y van todos juntos. Sí, y la izquierda van las chequeras juntos. Dudo que las puedan juntar, ¿no? ¿Qué tienen cargo, para repartir? Tampoco. ¿Qué tienen para repartir si aparte los cargos hacen medio término y entra el segundo? Claro, así y aparte cobran menos, ¿no? Porque cobran, sí, lo que había cobra una parte de un director de escuela. Bueno, igual está bien, hoy un director de escuela está en 400 lucas, tampoco está tan mal, ¿no? Sí. Digamos. para los, digo, para los legisladores, ¿no? Que cobran eso, para los sí, tampoco están como, claro, como un docente inicial. Claro. Un carguito sin, sin claro. antigüedad. Claro. No es lo mismo. Podríamos, bueno. podríamos decir que tenés multinacionales y pymes. El PRO sería una multinacional, el Frente de Todos una multinacional, ahí ganan guita todos, muchos, sí. Y después tenés las pymes, que ahí ganan poco. Claro, se reparten la caja chica. La caja chica. Bueno, Camilo, decime qué viste en Boca el primer tiempo, creo que están jugando el segundo ahora, ¿no? Sí, acaba de arrancar el segundo tiempo, entró Ramírez, no sé qué tipo de solución puede brindar Ramírez al equipo, pero... Y que lo chiflen porque jugó en San Lorenzo. Es verdad, eso es cierto, es verdad, no tenemos sonido acá, aparte no sabemos si lo chiflan, seguramente lo chiflaron igual. Claro, que lo chiflen porque fue jugador de San Lorenzo y se fue porque quería jugar en Boca, era amigo de Riquelme, de Riquelme, ¿no? Que habían jugado en Argentino, espero que no claro. le hayan puesto crucifijos como a... y ataúdes como le habían puesto a Buffarini. ¿Te acordás los hinchas de San Lorenzo? Sí. Que primero lo idolatraban, fue el capitán campeón de la Copa Libertadores, el torneo más importante de la historia de San Lorenzo, y porque se fue a Boca, le empezaron a poner banderitas, ataúdes, esas cosas. ¿Qué? Las camisetas de él las quemaron, las tachaban y las ponían ahí colgadas, bueno. Qué raro, esas cosas que... Yo el otro día vi cómo la hinchada de Boca lo aplaudió a Guanchope y, sí, y nos parte. Hizo un gol. Nos hizo una un gol y todo. Sí, y Guanchope, que digamos que tampoco es un ídolo del club. Bueno, voy a ir de 1-0. ¿Pierde bien? ¿Cómo lo ves vos? No, perder no se pierde bien nunca. Le hicieron a Boca un gol insólito. Un pelotazo largo que queda mano a mano Valdés, el paraguayo, que aparentemente se lesiona en ese momento. No corre la pelota. Llega hasta el fondo el de San Lorenzo, tira un centro y Paul Fernández, que llega a cortar, la mete en el arco. Gol en contra. San Lorenzo no pateó al arco desde entonces. Boca tuvo un par de jugadas que llegó. A mi gusto dominó el partido. Buen planteo, pero a la vez ahora veo que el planteo cambió a raíz de el justo está atacando Boca, pero bueno. Y mira, no la metemos de casualidad. Pero bueno, se acaba de errar un golcito Boca. Pero bueno, no importa. A lo que voy es que cambió el planteo y de todas maneras el planteo en el primer tiempo funcionó. San Lorenzo está haciendo negocio. San Lorenzo fue a jugar pelotazos largos, tratar de quedar mano a mano con los centrales. Le salió bien, le salió un gol así. Y está haciendo negocio. De la misma manera que Colón, el domingo pasado, que nos ganó muy bien, también solamente con dos jugadas de gol, también está haciendo lo suyo San Lorenzo de la misma manera. Sí. Por ahora nos están ganando y nos están ganando bien. Tuvieron una y la metieron. Mientras que Boca tuvo un par, no la metió. Perfecto. Y ahí se hace la diferencia en el fútbol, cuando entra la pelotita. Claro. Pero bueno, dentro de todo, pensé que iba a ser mucho peor este partido, que iba a haber una diferencia mucho más grande, porque a San Lorenzo se lo pintaba como un equipo... Claro, un mejor equipo, ¿no? Claro, invencible. Claro. Un equipo que viene de golear y golear, y la verdad que está muy lejos de eso. Está muy lejos de eso. Lo que se nota que está mejorando bastante Boca es la presión, pero ya veremos. Bueno, veremos cómo sigue el partido, falta mucho todavía. Bueno, Camilo, vamos Boquita todo esto. Vamos Boca todavía, sí. Vamos Boca. Chip, nos miró Paula como diciendo que están aparte haciendo estos dos. Sí, su cara a esto vienen. Tiene una cara ¿viste la cara de hincha de River? A ver, imagínense. Pongan la imaginación los oyentes cómo es una cara de una hincha de River contenta. Claro. Bueno, eso es en este momento Paulita, aunque no le da mucha bola al fútbol. Inclusive creo que no le da al fútbol femenino, porque si no se hubiera amargado por los tres goles que le hizo la gladiadora de Boca a River, ¿no? Así que no le da bola al fútbol. Camilo, vamos con lo tuyo. Vamos, sí, vamos al cine. A último momento tenemos preparado una columna, un estreno comercial para mañana, pero a último momento de ayer, el día martes, postergaron ese estreno para más adelante, posiblemente para la semana que viene. De todas maneras, se los vamos a anticipar. Compromat, El Expediente Ruso, una película francesa que la semana que viene posiblemente esté llegando a la cartelera. Cuando sea el estreno vamos a hablar en profundidad de la película. De todas maneras, tenemos recomendaciones para que vayan a ver este fin de semana. Como por ejemplo, ya venimos hablando hace varias semanas del ciclo de culto en el Centro Cultural San Martín, donde se pueden ver películas clásicos del cine, en general que están muy que siempre están divididos o están, se proyectan estos ciclos a partir de alguna temática en particular, sea un género como en este caso el género musical, o sea tal vez algún actor, algún director y demás. Así que dentro del ciclo de culto de San Martín, del Centro Cultural San Martín, que durante el mes de marzo y ahora durante el mes de abril estuvo proyectando musicales. Ya hablamos de un par, hablamos de Cantando Bajo la Lluvia, hablamos de Los Paraguas de Cherburgo, hablamos también de Moulin Rouge, que ahora les vamos a decir de nuevo cuándo la van a poder ver nuevamente y de forma gratuita. Así como también mañana pueden disfrutar a las 20:30 horas en el Centro Cultural San Martín. Les recordamos la dirección Sarmiento y Paraná. Ahí por la pirámide entran, bajan por las escaleras mecánicas y ahí tienen las boleterías. Van a estar proyectando All That Jazz de Bob Fosse con Roy Schneider y Jessica Lange. Una película espectacular. Bob Fosse en su momento, ya con Cabaret, que película que salió unos años antes, si mal no recuerdo, unos 7 años antes. De alguna manera revolucionó, podríamos decir, dentro de Hollywood el género musical. ¿Y a qué me refiero con esto? El musical a partir de acá pasa a ser no solamente, como decimos siempre, los personajes cantando sobre sus sentimientos y demás, y de alguna manera como saliendo y rompiendo el verosímil, ¿no?, del universo que se está representando, sino que acá el musical pasa a formar parte del verosímil, de la historia en sí. ¿A qué me refiero? O mejor dicho, ¿a qué me estoy refiriendo? A que las películas pasan a ser sobre música. Como en el caso de Cabaret, pasa a transcurrir la historia en un cabaret. Se representa el cabaret, se representa la vida de las personas que de alguna manera envuelven a ese cabaret. De la misma manera sucede con All That Jazz, que lo que hace es llevarnos tras bambalinas, ¿no?, de un de lo que es el mundo del espectáculo, por decirlo de alguna manera, con un elenco también espectacular. Así que mañana, recuerden, 20:30 horas, mañana jueves, van a poder ver All That Jazz en el Centro Cultural San Martín. Entren en este momento, entren en este preciso momento a la página elculturalsanmartin.ar, van a la sección de cine, ahí van a encontrar los ciclos, también van a encontrar ciclo de cine documental, por ejemplo, pero si van al ciclo de culto, entran al formulario y ahí se inscriben y es la entrada gratuita. Lo único que tienen que poner es su nombre y el DNI, y el día de mañana van a la sala con el DNI y van a estar en una listita que los van a hacer pasar directamente a la sala y van a poder disfrutar de este clásico del musical en la pantalla grande, lo cual es una ocasión muy especial para hacerlo, ¿no? No todos los días no todos los días hay películas de este calibre para poder ver en la pantalla grande. Lo mismo con Moulin Rouge de Baz Luhrmann. Hace un par de semanas hablamos de más en profundidad de esta película. También para no andar mucho y decir lo mismo de hace un par de semanas, este domingo también la van a estar proyectando a las 20:30 horas y de la misma manera se van a poder inscribir a partir de mañana a la noche. A partir de mañana a las 8 de la noche se van a poder inscribir para ver gratuitamente Moulin Rouge este domingo a las 20:30 horas en el Centro Cultural San Martín. Recordamos, la entrada es gratuita. Cada inscripción, digamos, es para una persona. Si van acompañados, cada uno de ustedes va a tener que hacer esta inscripción. Y disfruten de buen cine de la mano de las proyecciones de estos musicales clásicos de la historia del cine, ¿no? Uno revolucionario y a esta altura, ya teniendo casi 50 años, un poco menos, 40 y pico de años, ya podríamos decir más tradicional, y uno completamente postmoderno, atemporal, como lo es Moulin Rouge, con canciones situada a fines del 1800 en París y con canciones que son de los años 80. para que se den una idea, ¿no? Que eso es una de las grandes particularidades que tiene Moulin Rouge. Bueno, ¿qué te dijiste cuánto vale la entrada en el... En el Centro Cultural San Martín la inscripción es gratuita. Uno se inscribe y va directo a la sala. Ah, es gratis. Es completamente gratis, no les van a cobrar nada. Che, está bueno, ¿no? Porque ver estas películas en una buena pantalla, porque las salas son muy buenas, así que... está bueno, ¿no? Totalmente, totalmente, porque no hay otra posibilidad de ver estas películas que no sea a través de o algún streaming o a través de algunas, no sé, consiguiéndolas por ahí en internet o en DVD, ¿viste? En los distintos formatos caseros, podríamos decir. Bueno. Así que, y hablando también de reestrenos, lo que a partir de mañana se van a estar reestrenando, y esto también para dar otra opción, esto no es gratuito, van a tener que pagar, pero en la cartelera comercial se van a estar reestrenando las películas de las películas de Batman de Nolan, que ya parece mentira, pero la primera Batman Inicia es del año 2005, ya tiene bastantes años. A partir de mañana la van a estar dando en una gran cantidad de salas, y también es extraño porque después de este Batman, antes del Batman de Christian Bale, que es este Batman, hubo otros cuatro Batman. Después de Christian Bale ya hubo dos Batman más y ya anunciaron que va a haber uno más. O sea, es un personaje que atraviesa a la historia del cine ya desde los años 60, y que inclusive en el caso sobre todo de Nolan, y si vamos un poco atrás en el caso de Tim Burton, sirvió también para hacer cine de autor. Es un personaje de tantas capas que siempre sirvió para adaptarlo a la autoría, podríamos decir, de cada uno de estos directores, ¿no? En el caso de Nolan, llevarlo a decisiones narrativas un poco más más jugadas. Así que vale muchísimo la pena ir a ver también el reestreno de Batman Inicia, que va a estar desde mañana jueves hasta el miércoles de la semana que viene a las 10 de la noche en una enorme cantidad de salas de la Ciudad de Buenos Aires, así que la van a poder ver sin ningún tipo de problema. En mi caso yo no la vi la película, así que la voy a estar viendo también, de la misma manera que Moulin Rouge el domingo, así que por ahí nos cruzamos en alguna sala de cine si les interesan estas propuestas. Bueno, buenísimo. Bueno, para terminar, porque nos vamos con el tema que nos mandan, estaba viendo, viste, por la famosa frase que hoy dijo Macri, que los medios empezaron a... Es el título de un álbum del dúo Fantasía, como lo dije bien, el álbum salió en 1983, y como lo dije bien, el dúo, uno de los dos que integraba el dúo es el hermano de Diego Boris, es decir, Gabriel Masioco. Bueno, Camilo, muchas gracias, esperemos que Boca dé vuelta al partido, sí. Vamos ahora a verlo. Complicado, nos acaban de echar a Figal. ¿Pero qué tenés? ¿Lo estás viendo en dónde? ¿En el celular? Lo tengo acá. Lo tenés ahí, bueno. Bueno, nos vamos a ir escuchando a Ceballos, ¿cómo lo necesitamos? Al changuito sí. Ceballos, ¿cómo lo necesitamos en Boca? En este caso, no, es Ceballos que mandaron, la gente de prensa nos mandó este tema que se llama Sold Out. ¿Qué quiere decir Sold Out? Vendido. Vendido. Agotado. No, vendido, quiere agotado. Decir agotado. Sí, y tiene agotado. Que ver con eso, con lo que buscan todos los músicos, ¿no? Que se agoten los discos. Le agradecemos a Paula el habernos estado operando, y nosotros nos retiramos escuchándolo a Ceballos y nos reencontramos la semana que viene a la misma hora. ¡Chau! Sold out, son, we sold out. I haven't touched the top before now. You try to hang me up, but I'm all strong. Fucked up, I was sold out. Sold out, son, we sold out. I haven't touched the top before now. You tried to make me stop, but I'm all strong. Fucked up, I was sold out. Ahora solo madrugo por el jet lag, y no sé en cuántos culos me dejé el track. pinchan Sniper, el primer Black, piran Scarface y esa Michelle Pfeiffer de Love, pinchan Cypher, pero regan. No lo salva la edición ni nada. Yo bajo un Jack, edición Sinatra, y entro al track con precisión innata. Sin tanta falta de edición, religión hip hop, ready por si salta. El horno no está pavoso y no voy a estar pavoso. Me aboso, el cráneo precio pozo. Antes era desierto, esto socio, ahora es arroso. Después de eso veo en la cara de los míos el desarrollo. Llego al espacio con aviones de papel, la pena. Tengo recuerdos ya del pibito aquel. Saqué del fondo sin esperar nada más que arder. Y ayer había 3000 personas gritando mi name. Sold out, son mis sold outs. I haven't touched the top before now. You try to make me stop, but I'm almost wrong. Fuck that, now I'm sold out. Sold out, son mis sold outs. I haven't touched the top before now. You try to make me stop, but I'm almost wrong. Fuck that,